podría ser peor. En el aire. Podría ser peor. Resumen de noticias. Podría ser peor. Podría ser peor. Auspicia este bloque. Desarmadero de bicicletas, El Moncho, tenemos todos los robados, digo, rodados. Casi las 2:25 de la tarde, como habíamos anunciado, ya está la banda del padre acá en nuestros estudios. Acaba de ingresar el padre después de que hemos pasado los filtros de seguridad de la radio. Padre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, hola. No se escucha, ¿cierto? Ahí está. Ah, pasa, yo estoy lejos. Hola, ¿qué tal? Bueno, acá, viste, yo vine, hablé ahí con uno, con una muchacha ahí, de, con pinche mío, tío, así. Y vinieron, sí, vine así para que me ayuden a hacer el aguante y van a cantar conmigo también algunos temas, viste, yo estoy medio mal del garguero, estoy. A ese, viste, si gritó tengo que hacer... mucho el fin de semana con el tema de las elecciones. Sí. La cajeta. Tranquilo, me quedé medio ronco. 2:30 de la tarde, hay gente que... Y por ahí si levanto mucho un tono alto, así quiere salir pluma y todo eso. Padre, el Juan más justamente hoy decía que en el vehículo que se iba a mover usted iba a ser un vehículo oficial, pero no sabíamos que iba a ser. Sí, en el vehículo un oficial me llevaron. No, a que salga afuera. Ah, no. A nosotros nos decían que... Cuando llegó la gente de tu banda, digamos, que estuvimos un rato así haciendo, palpándole de armas y esas cosas, nos dijeron, el padre ahora va a llegar en una camioneta de la Penitenciaría Nacional. Y nosotros... Ah, sí, no, vinieron porque ellos todavía están guardados, pues ellos salieron, ¿cómo se dice? Condicional nomás. Ahora tienen que ir a firmar en 11 días. Bueno, la cosa es que los muchachos dicen eso y nosotros dijimos, bueno, está guardado otra vez, capaz lo dejan salir un rato. En la prisión. Y me dijeron, no, el padre se robó una camioneta del servicio penitenciario y anda con eso porque así no le paran. Y es verdad, al final llegó con su camioneta al servicio penitenciario hace un ratito. En ese nos rajeron nomás nosotros. Tienen que moverse. ¿Usted tuvo que ver algo con el domingo que faltó uno de los... de las camionetas de correo argentino donde había votos, urnas? No. ¿Vos estabas trabajando el...? No, yo en ese momento nosotros estábamos en la misa con toda la criatura. ¿La misa? Acá de sí, estábamos en la misa con toda la criatura. ¿Vos tenés menos iglesia que Solari? No pude, haber sido yo. ¿Pero qué estuviste haciendo el fin de semana, por ejemplo? Y de todo esto, un poco de esto, otro poco de aquello, y te salimos acá, viste que era en la temporada de campaña, todo eso, nosotros nos traían mercadería y fuimos acá sport para la criatura. Ajá. Fuimos con un par de sport, así una remerita, todo. ¿Zapatillas sí. Son sport? No, una de esos sport, viste, esos que son bien aerodinámicos, eso todo acolchonado. ¿Pero y eso es lo que reparten? No, uno así, uno, le dieron al Dani, le dieron uno de prende luz, así cuando pisa. No, pará, pero eso reparten los políticos. ¿A qué, Dani, uno o sí, dos? A Dani uno le dieron. Y él calzaba 42. Y él quería con lucecita, demasiado quería. Y este de 35. Y se pone igual. Le duele todo. Se reventó tres poquitos. Me duele todo el pie, papi, no sé qué. Y bueno, sacate. Entonces, zapatilla, esta de mierda. Ponete un sport más grande. Le digo, no, este me gusta a mí. Y que se juega, entonces. Sí, padre, ¿y cómo hiciste este fin de semana que no había noche, digamos? Porque con el tema de la campaña electoral y las elecciones de mano se podía salir. No había boliches, no había bailes, nada, no se podía hacer nada. ¿Qué tal? O sea, podía salir, nosotros salíamos igual. No, ¿a dónde fuiste? ¿De no se podía? No, y andábamos por ahí, dábamos vuelta, ¿viste? Donde escuchábamos así medio ruido, ya entrábamos. ¿Qué está pasando acá? Sí. Y siempre allá, así en el barrio, están chupando siempre los muchachos. Tengo que mostrarte algo. Cuando trajeron los instrumentos, vino con esto uno de los instrumentos, un cartelito, un mensaje para vos. Beso a la gorda de la anguila, dice. Sí, así vino. No somos ninguno de nosotros. Lo trajo un remisero a eso, no sé. Llegó un instrumento. ¿Qué quiere decir? Qué atrevido que este. Vino un remis con el bongó del uno de integrantes y trajo con un cartelito. Beso. No, ahora voy a hablar bien con el anguila cuando llegue allá. No, pero el anguila no ha de ser, porque... El remisero parece que... El remisero, me quiere hacer pelear con mi compinche, pues, ahora. Porque la otra vez le desaparecieron misteriosamente la rueda auxilio y la rueda de adelante. Y no sé, él tiene algo contra mí, parece que creyó que era yo. Sí. Claro. Y bueno, y aprovecho para decir, tengo dos ruedas para vender, rodado 14. Tengo dos ruedas para vender, rodado 14. Para... Si me quiere comprar 3. Remisero, pues le puede llegar a andar porque es la misma marca de su coche. Coincidentemente. Coincidentemente. Y bueno, ¿qué tenés para contar, padre? Aparte de lo que estamos haciendo. O sea, bueno, la gente no puede ver, como siempre cortamos las cámaras del estudio de la radio, así que no, la gente está mirando. Y, bueno, y más porque ve todo sujeto, yo traje y te no tienen que estar acá. ¿Vos querés presentarle a tu músico o no? O sea, no sé si la idea... ¿no? Presentarle, o sea, son... ¿Se puede, digamos? ¿No, sí, es, sí, no es ilegal? No, le vamos a presentar, vamos a decir... Walter y Tupac nomás son los que están acá. ¿Walter y Tupac? Sí, por eso yo le puse así a mi criatura, porque ellos dos son los padrinos. Ajá. Sí, están guardados nomás, nunca le conocieron la criatura, porque tuvieron desde que ellos nacieron, están como 4 años guardados antes. Ajá. Entonces... Pero a mí está preocupando que tus hijos son algunos... Que saluden, pues, maleducado de mierda. Hola. Mi gente. Ahí están los dos. Ajá. Bueno, me acuerdo una vez que viniste con el anguila a la radio, fue un desastre. Ah, qué desastre. Bueno, ahí nos dejaban chupar, pues, en esa radio. ¿Aquí sí, también? ¿Están sobrios tus músicos? Aquel está medio borracho. Aquel está así. Aquel tiene la cara de trabajador terrible, fíjate. Quería pelear con una doña, ¿no? Allá en la plaza, le tuve que traer. ¿Qué está? Mira, sí, señora, ¿no? Porque viste que este hace rato que no sale, pues están guardados allá y cuando salen se enloquecen todo, le altera todo, pues. ¿Qué tal? Mira, sí, señora, ¿no? Déjale, pues la doña le está dando de comer a la paloma, le digo, no te está haciendo nada. Le tengo que controlar nomás así cada tanto. Padre, vos que tenés experiencia en esto de estar así cada tanto privado de tu libertad, digamos, una temporada larga, como vos dijiste, por ejemplo, dos de las criaturas nacieron mientras vos estabas, ¿qué pasa ahí con las necesidades de tipo sexual, digamos? No, y ese nosotros teníamos visita. A mí la Gordi me visitaba una vez a la semana. Pero después sí, cualquier de pelote se ve ahí adentro. Depende de los gustos de cada uno, ¿viste? Pero no, ¿hay alguna cosa que te acuerde así que te ha pasado? Pues una enia me quiso encarar y yo ni bien entré así pesado. Ya dije, a mí me gustan las mujeres, así que no vayan a romper la pelota porque vamos a salir mal de acá, le digo. Y no sé qué, y de P1 vino así, no sé, así medio aputosado, ¿viste? Ay, todo eso es tuyo, no sé qué, como nos estamos bañando. ¿A vos te dijo? Bueno, sí, así, ¿no? Me dijo, ¿y yo? ¿Qué? Le dije yo así. Y todo eso es tuyo. Ahí le encajó una trompada, ¿viste? A partir de ahí, ¿viste? Ya entendió, no jodió más. Pero ahí adentro, ¿cómo te dicen? ¿Padre? ¿Néstor? ¿Cómo es? No, padre, no. O sea, ¿hay confianza con alguno de los muchachos? Sí, padre, me dicen todo, porque unos cuantos de los que están ahí ya estaban afuera conmigo, entonces ya me conocían todos. Padre, otra vez acá, ahí te guardamos tu pabellón. Ya me estaban conociendo. Nosotros acá recién estábamos mirando en la plaza unas chicas que pasaron y... Ah, sí, toda esa, la ciudadana, toda esa que estaban ahí vestida de colegio. Sí, bueno, pero pasaron unas chicas después y una parece que se había ensuciado la cola, el pantalón. Y la otra le estaba limpiando. Y nosotros decíamos, esas son las cosas que las chicas pueden hacer y los hombres no, porque un muchacho no le puede limpiar la cola al amigo. O así, pero no se toma bien, digo. Y él, ¿no viste lo que pasó después? El Dani pasó corriendo y le arrancó la pollerita y salió a correr. No, pero no puede contar esas cosas. Le salieron a correr ahí un par de muchachos, pero no le van a alcanzar pronto. Pero son todas chicas muy chiquitas del colegio, son tan... O sea... No, pero el Dani, el más chiquitito, 8 años tiene. Debe tener, no sé, 8 por ahí. Ajá. Y salió corriendo, ahí le sacó le arrancó así la pollerita y salió a correr. Bueno, y padre, él hace eso, frente de la plaza les cuento que tenemos una casa de música que ha sido hurtada hace un par de horas, aparentemente, donde le faltan un par de guitarras y un bongo. Sí, sí, casualmente siempre desaparecen los instrumentos con los y que... Y siempre hay eso inadaptado, ¿viste? Bueno, estamos en el estudio de CNQ Radio en Junín y San Juan, a punto de estrenar el tercer acústico del padre, en este caso ya con la banda completa del padre. Te cuento porque me di cuenta hoy a la mañana, me mandaron un mail y ayer a la madrugada me despertaron. Te hicieron una página de Facebook, o sea, aparte del Facebook normal, hay una página de Facebook para que tus fans entren y pongan me gusta. Y está el videojuego. Ah, sí, ahí con botoncito, todo ahí adentro. No sé si vos querés invitar así a tu público, a la gente que está escuchando, si se quiere. Ah, agréguenme, sí, ahí en el, ¿cómo es? El Facebook. Para le ponete en silencio, pues ya veo que suena. ¿No? El BlackBerry, el padre, sí, mejor que el mío, digamos. O sea, yo no tengo, por eso, básicamente. Pero bien, tenés que buscar en Facebook. ¿Y yo el que tenía padre. El mismo? ¿Cómo te era? El guión padre. No, eso es, vos tenés un Facebook que habíamos hecho el otro día, el padre mi gente, todo con guiones. Sí. Que ese es para agregarte como amigo, pero ahora hicieron una fanpage. que digamos ahí nomás quédate. Fantástico, Dani. Hicieron una cosa para hacerse fan, digamos, entonces la gente puede entrar y poner me gusta y la idea es que le guste, digamos. Ayer entraron un par de chicas, yo vi, ya había un par de chicas de anoche. Y ahí está una parte con los jueguitos, con el jueguito del padre que... Ah, sí, ese yo estaba viendo, es para rescatarle a la Gordi. Sí. Tienen que saber elegir cuál es la llave, ¿viste? La que le rescata y elegir la puerta, porque hay unos guardias de seguridad que no te quieren dejar entrar también. Ahí ya le estuve mirando. ¿Y cómo fue que hicieron ese videojuego? ¿Así a vos te contrató una gente? No, a mí me llamaron, nomás ha sido un agente y me hicieron grabar un par de cosas ahí. Ajá. Y grabé y después hicieron todo ello. ¿Vos te das cuenta que se está convirtiendo en un curro importante? Y a mí me dijeron ahí, podemos poner foto tuya, ¿no? Y vos pones foto y yo te voy a romper la jeta. Le dije, pues yo no quiero foto así. Dibujá si querés, le digo. Y ahí dibujaron. Ajá. Bueno, le invitamos a la gente que se agregue, que se incorpore a la fanpage del padre en Facebook. Que, bueno, pones me gusta y a partir de ahí puedes acceder a los contenidos y demás. Ahí están todos los audios. Y, bueno, le mandamos un saludo a Miguel Cabrera, que desde México... está manejando toda la parte web del padre. Siempre un trabajo terrible el de Miguel. Desde que lo conozco es así, siempre. Trabajador incalzable, digamos.